chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx, la comunidad de osos en Yucatán. ¿Qué onda, osos? Pues ahora sí regresamos a nuestro último bloque de la chaqueta. ¿Qué pasó, chango? No, es que me da mucha risa la canción que tenemos de fondo. Ay, bueno, son las Morning Musume. Son casi, casi aquí hay como que recopilación de muchas canciones que hemos tenido en la chaqueta. Está bastante como esquizo la selección esta semana. Bueno, pues ya a ver si al rato sacamos el CD de la música chaquetera o algo por el estilo. Sí, va a venir acompañada del disco, ¿cómo era? Ah, el chiste de la semana pasada, la tranquilidad emocional y todo eso. No, pero era Peruan Music, ¿era? Ah, now this is what I call Peru. No, sí. Pero bueno, ay, ese es un chiste que les tenemos para después. Pero bueno, ahora sí que vamos a la parte de las conclusiones del tema. Y pues bueno, Chango, ¿qué? ¿Quieres compartir nuestras conclusiones o empiezo yo? No, empiezas, porque yo la voy a cagar ahorita. Ay, no se vale, bueno, empieza. No, pues en realidad, de todo este rollo de Mr. Vermex, o sea, lo dijimos desde el principio, pues hay de todo, ¿no? Es una experiencia, yo creo que para cada uno de los concursantes, de si tienen claro, ¿no?, de que van a querer hacer algo por la comunidad, pues es un momento, ¿no?, de empezar a hacer, de relacionarse con gente de todas partes de México y del mundo, ¿no? O sea, el concurso tiene mucha proyección y pues es una oportunidad que tal vez, no te puedo decir que se da una vez en la vida, hay muchos que concursan muchas veces hasta cumplir sus objetivos. Pero bueno, en el caso de los chavos que están ahorita, pues es sus pequeños 15 minutos de fama que decía Warhol que íbamos a tener todos en el siglo XX. Y pues bueno, ahorita estamos en el siglo XXI, hay estos concursos, hay la oportunidad de darse a conocer, de hacer comunidad, de hacer que crezca. Y pues bueno, para todos los que participan, ¿no?, de fuera de la Ciudad de México, del Estado de México, o de lugares que tal vez tienen ya como organizado, ¿no?, bien este pedo de los osos, pues de empezar a llevar un poco, ¿no?, este rollo del orgullo oso y de la comunidad de los osos a sus propios estados, ¿no? ¿Y ya? No, pues ahorita seguimos. Ok. Bueno, gracias por tus conclusiones, Chango. Bueno, en mi conclusión particular, pues bueno, a mí me dio mucho gusto participar el año pasado. Me da mucho gusto escuchar a los nuevos candidatos, ver la nueva camada, ahora sí, Vermex, la nueva generación. Pues, suena como a perros en camada. Ay, pues somos ositos, vamos en camada. Manada. Bueno, está bien, la nueva manada de este año. Pero pues bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, miren, nada más, lo único que me gustaría compartir con todos ustedes. Hay como que tres reglas implícitas. Bueno, no implícitas, sino que nadie te dice cuando vas a participar en el Mr. Vermex. La primera es que es cierto, vas a estar en el ojo del huracán. Todo mundo te va a voltear a ver de repente. Y cualquier cosa de efecto virtud va a salir a flote. Y eso es importante para todos los participantes. Pero aunado a eso, ahí sería la segunda parte que sí es importante decir. Que tampoco dicen en la comunidad de Vermex. Lo manejan un poquito de que no tirarle mala mierda a los otros a los otros participantes. Pero sin embargo, hay gente, por ejemplo, amigos, familiares, no sé, hasta fans que salen luego de los participantes, que no se claven, no se malviajen, o sea, no pasa nada, es un concurso. Y pues tal vez hay muchas ganas de hacer las cosas, de ganar, porque tal vez les interesan los premios o tal vez les interesa la proyección que lanza Mr. Vermex. Pero si son ganas de hacer las cosas, se puede hacer inclusive sin ganar. Yo no quiero decir M aquí, pero M aquí. O sea, yo así lo decidí y lo que me llevó, pues es, dije, vamos a seguirlo a pesar de que no se logró la meta de ser Mr. Vermex. Pero bueno, lo que sí es que a su gente pídanle de corazón y de favor que no insulte a los otros participantes, porque es muy triste de repente entrar a un Facebook y ver a una osa maquillada que y quiere agarrar y tener proyección de X manera fea. Hablando de osas maquilladas, es esa que subió un video cantando y tiene un playbackazo del maestro Beto Rodríguez. Esa misma lo que es Beto Rodríguez, ¿no? Es Beto Castillo. Beto Castillo, el maestro de la academia, el que participó en musicales, estuvo en la versión de Rent en español. Y el playback se ve bien chafa, la neta. Sí, bueno, pues a él le hemos encontrado, o sea, de repente me comentó un amigo, ¿no? Me dice, oye, ¿ya viste qué mala onda con fulano? Yo ni siquiera sabía que era su Facebook ni nada. Lo abrí y estoy nada más leyendo así como que los comentarios malahondés, malpedés de esta persona hacia otro de los participantes. Él ni siquiera es participante y se pone ahí a hablar mal de otro. Pues se ve muy feo, ¿no? O sea, no se apasiona. Pues pobrecita, pobrecita, pobrecita de ti, vas a sufrir. No, pues la meta, este rollo del concurso, lo decías al principio, ¿no? O sea, el concurso es una lupa. Y afortunadamente sirve también para resaltar todas las cualidades, las habilidades y todo lo bueno que tienen los participantes. Lo hace más grande, le da la oportunidad que todos los ojos lo miren durante el tiempo que dura el concurso. Por desgracia también amplifica a veces desgraciadamente cosas o defectos, o simplemente la gente trata de buscar defectos. Yo creo que lo que tú decías es muy interesante porque pues no se trata, o sea, yo creo que de hablar mal en general de lo que es el concurso de Mr. Vermex. Yo creo que desgraciadamente los concursantes, los participantes no pueden hablar o responsabilizarse por la gente que está detrás de ellos, ¿no? O sea, yo les digo, chavos, o sea, si ustedes están apoyando a alguien, pues no se claven, ¿no? O sea, realmente no hay nada como la campaña limpia. Y si tu concursa, o sea, tu aspirante, pues merece ganar, va a suceder, ¿no? Y yo creo que no depende tanto de ustedes, o sea, realmente es algo muy, muy grande este concurso. Son muchos votos, es una comunidad muy amplia la que hay acá en México, de miles de personas. Y entonces, pues yo creo que lo mejor que pueda pasar a tu aspirante, a tu participante favorito, pues es que realmente pues termine el concurso con una buena imagen, ¿no? Sin haberse metido en conflictos ni en pedos. Y pues creo que es el mejor favor que le puedas hacer, ¿no? Más allá de entrar y empezar a hacer campaña fea y todo este rollo, pues no se claven en ese pedo. No, igual a los participantes, yo sé que muchas veces es así medio frustrante que están votando a algunos de tus amigos y ves que no subes y otros sí suben. Estamos hablando de cientos de votos, o sea, no se vayan por eso. Disfrútenlo, es un concurso, es parte de como nos quedan gente, quédense con las cosas chidas y van a ver que les va a dejar un buen sabor de boca. Yo me fui con todas las cosas chidas y tengo un gran sabor de boca de ese concurso. Le agradezco mucho sobre todo a Adrián Chaser, que pues inclusive hasta en la marcha, yo creo que le habrá llegado a alguno de los medios donde decía que yo quería llevar la bandera como abanderado de la comunidad oso, y me dio ese gusto de hacerlo, se lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, la otra cosa que también es importante saber, que no viene ahora sí que indicado en el contrato, que son esas letras pequeñas que tal vez no están, pero igual y de repente sí sucede, es escuchen a sus cuates, ¿no? Porque, pues, sobre todo si ya participaron, porque ahí de repente sí entras y como decía Teddy Bear, ¿no? Eres nuevo en esto, no sabes qué hacer, no sabes cómo moverte. Y de repente sí puede llegar llegas a sentirte como que medio desesperado tal vez, porque dices es que no está funcionando, o mis amigos no me están apoyando. No, sí te están apoyando tus amigos, sí está funcionando, nada más que pues bueno, o sea, son muchas personas. Y el chiste es el compromiso, ¿no? Saber que te estás lanzando un compromiso, no nada más ir a posar la foto, que para posar la foto, pues ahora sí que qué guapos son los modelos Vermex, ¿no? Claro, y qué bonito también que te apoyen, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo pienso de que si en alguna ocasión me animo a participar, que lo veo bastante cabrón, sería el rollo de sentir tal vez, ¿no? O sea, ese apoyo que recuerdo que sucedió durante tu participación en Mr. Vermex, de ver a los cuates en la casa, todos con las computadoras pendientes, mandando, tagueando gente en el Face, mandando mails masivos y todos al pendiente, ¿no? Para ese cierre que fue así medio cardíaco, pero pues sobre todo escuchar luego, ¿no? De que mi hermana, hasta mi mamá, o sea, hasta la suegra de Casu Panda, entrando a la página de Mr. Vermex, pendiente de su yerno favorito de todo este rollo y decir no mames, o sea, qué chingón. Y eso pues no puede uno pues demandarlo ni exigírselo de las personas o de los amigos, o sea, simplemente se da o no se da, y si se da pues quedarte con eso, ¿no? Con toda esa impresión bonita y sobre todo de la gente, ¿no? De la respuesta de la gente, de los mails de apoyo, y pues ya lo demás, los demás comentarios, pues hacerlos a un ladillo, ¿no? Mira, hubo una polémica en el jueves de chat. Ahora sí que con todo el respeto para la persona con la que estuve platicando, me caíste muy bien, quisiera seguir platicando contigo por si me estás escuchando. Solo lo único que creo que me faltó decir esa noche, que es algo que me gustaría compartir con todos los que nos escuchan, si estás apoyando a alguien y si eres así fan de la campaña, Fan from hell, o que seas amigo, muy amigo, y sabes que tu candidato está como que teniendo ideas, que tiene ganas de hacer algo, unas cosas y todo eso, si no llega, pues apóyalo. Apóyalo para que se hagan. Porque al final de cuentas tú estás apoyando una campaña para que hagan cosas. Y estás apoyando una campaña porque es tu cuate y sabes que debe estar ahí porque va a hacer algo. E independientemente si no llegó o si no ganó, él puede hacer algo. Claro, y si nada más, o sea, tú crees que el premio o lo importante es el reconocimiento de ser bonito, pues entonces, pues imprímete un ahí certificado en papel opalina o diga soy el más guapo de México y pues ahí si eso te satisface, pues qué chido, ¿no? Y te lo firmamos. Y te lo firmamos. No, pues sí, pues bueno, esas fueron nuestras conclusiones muy personales aquí de los... Ay, faltó Javi, Javi, te extrañamos horrores, ¿por qué no vienes a este programa? Pero la próxima semana va a estar Javi como siempre acá, con su humor bastante característico. Claro, y pues bueno, te extrañamos Javi, y ahora sí vamos con nuestra sección, ¿qué sucede en tu comunidad? Y pues bueno, ¿qué sucede en la comunidad? Sí, ya quiero hacer la cortinilla. Pausa dramática. Ya le quiero hacer cortinilla igual. Sí, a ver, necesitamos un ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la comunidad? No, pues bueno, ¿qué sucede? Que pues bueno, el día 19 de junio vamos a ir a la marcha del orgullo gay en la ciudad de Mérida. Sí, estoy con los huevos en el cuello porque la verdad sí es así agarrar y hacer un parteaguas. Pero como decía la invitada que tuvimos la semana pasada, si tenemos ganas de hacer las cosas, pues de repente hay que hacerlas. Y una de las cosas que pues queremos hacer es como que ya darle más, un poquito más de notoriedad a la comunidad oso, sobre todo aquí en Yucatán, que no solamente la gente gay la conozca, sino que también toda la gente sepa que somos osos y aquí estamos y que también deben de respetarnos como a todos. Claro, y que realmente no es decir que no ha habido antes representación de los osos en la marcha de lo que es el estado de Yucatán o aquí en la ciudad de Mérida, pero bueno, en esta ocasión queremos ir ya organizados. Recuerden que en la página iba comercial, en la página de midware.com.mx, en su comunidad tenemos venta de camisetas y pues realmente sería muy chido que fuéramos ese día todos con la playera puesta, con la camiseta puesta, y pues ya saben, ahí está todos los datos, el detalle para que ustedes puedan ponerse en contacto con los administradores de la página para poder comprar su camiseta, para vernos ese día todos con la camiseta de Midware bien puesta y sosteniendo la bandera de los osos. Así es, y pues bueno, va a ser nos vamos a ver en el Parque de Mejorada a las 3 de la tarde. El contingente de la marcha sale a las 4 de la tarde, el sábado 19 de junio. Y pues bueno, ahí vamos a estar, esperemos que nos puedan acompañar. Así que no les decimos todos, porque si de por sí yo voy con los huevos en la garganta, me imagino que hay muchos que dicen, no, pues yo te apoyo de otra manera, está bien, adelante. Los que tengan la chance de que no tengan ningún problema por marchar o que ya hayan marchado anteriormente, pues júntense con nosotros, vamos a armar una comitiva. Claro, porque digo, respetamos a las personas que quieren mantenerse todavía dentro del closet o tal vez por cuestiones laborales o de trabajo o las razones que sean, no quieren dar la cara, no quieren mostrarse en la marcha. Pero bueno, también creo que tal vez igual puede haber un grupo de personas que en ocasiones anteriores habían ido a la marcha, pero no habían sabido dónde colocarse, ¿no? Porque pues no ven osos, no ven otras personas de la comunidad, y pues ahí se quedaban un poco como perdidos, ¿no? Entre la masa de gente. En esta ocasión, pues vamos a salir todos juntos. Esperemos ser un contingente grande, un contingente que llame la atención, que esté ahí, que sea notorio. Y pues ahí vamos a estar el 19, pero también claro, hay otras cosas en esta... Claro, el día 26 de junio va a ser la marcha del orgullo gay en el DF, y si tú te vas al DF, ponte en contacto con Chango del Mal, con Coco Noel Jabó, o con su servidor Kensu Panda, los tres chaqueteros nos vamos a la marcha del orgullo gay, pero si tú te quedas en la ciudad de Mérida, va a haber un evento en el remate de Montejo. Hay un nuevo antro que se llama Elixir, al cual fuimos anoche a tomar unos tragos, que ahí nos estuvo recibiendo Mario, que es de los gerentes del lugar y también pertenece a la comunidad de osos, que la verdad nos da mucho gusto que nos haya se haya sentado a platicar con nosotros y todo eso. Muchas gracias, Mario. Y pues el lugar es Elixir Bar, está arriba de lo que es el Gran Café. El Gran Café en el remate de Montejo. El lugar es un terraza bar en un segundo piso. El lugar es muy bonito, es muy fresco. Vista está preciosa. La vista está preciosa porque ves todo lo que es el Paseo de Montejo. Y qué otra cosa, bueno, para los que somos fumadores, pues se puede fumar ahí, está todo dar. Hay venta de comida, eso es muy interesante porque realmente el giro pues es como un restaurant bar. Si quieren ir a cenar, quieren ir a tomar la cervecita, cantar, Se van a pasar poca madre. Además hay un grupo que y un DJ que ambienta, o sea, está. Sí, y es que aparte karaoke, o sea, si también te quieres ir a echar tu palomazo allá, pues adelante vas y hay karaoke. Si no, hay música para bailar y hay DJ. Y los cócteles están ricos, bien servidos y baratos, porque cabe mencionar que sí están baratos. Y también hay unas promociones ahí, me parece que es un cubetazo que la verdad vale mucho la pena. Y pues ese evento va a estar coordinado por Emilioso. Cualquier cosa, pues ponte en contacto con Emilioso. Sí, y pronto ya vamos a poner de manera ya más formal lo que es los detalles del evento en la página. Chequen la pestaña o la sección de eventos de Midware. Y ahí va a estar. Yo creo que en estos días ya sale todas las especificaciones de lo que va a ser el evento para el 19 y para el 26. Y también estén pendientes, porque recuerden que el próximo mes, el 17 de julio, vamos a tener nuestro sotón. Les vamos a estar fastidiando durante todas las semanas, porque realmente es un evento muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque bueno, pues como todos sabrán, ya les habrá llegado mail de otras comunidades o de aquí mismo de Midware, ya lo habrán escuchado. Pues Ning, que es con el proveedor que tenemos de la página, para que la página esté tan chingona así como la están viendo ahorita, pues necesitamos del proveedor de Ning y nos está cobrando ahorita nosotros. Y no nos está cobrando 2 pesos, nos está cobrando una buena lana, la cual pues ahora sí que no podemos sacarla. Miles de pesos. Sí, y no podemos sacarla ahora sí de nuestro bolsillo porque pues no hay mucha lana. Pero lo que queremos hacer es que como comunidad pues juntemos entre todos y pues se junta ese dinero y al final de cuentas para eso va a ser el oso. Claro, y la dinámica va a ser como ustedes han estado en muchas kermeses. La kermés, la típica kermés de la iglesia, sin el párroco, sin el certamen señorita Eucaristía ni esas mamadas. Vamos a tener pues la venta de besos, vamos a vender comida, vamos a vender chupe. Va a estar poca madre. Sí, va a estar a la venta igual ahí las camisas de Midware, algunos recuerditos. Sí, merchandising igual de lo que es la página de Midware. Ahí van a haber pulsitos, collares, banderitas, stickers, ¿no? Se pueden ir a surtir ese día. Y pues realmente va a estar al nivel de la última fiesta que tuvimos, la fiesta del aniversario. Va a ser una fiesta grande, una fiesta que va a estar poca madre. Así es, y si de todas formas tú, por ejemplo, dices, no, pues yo no quiero comprar nada o algo por el estilo, pues también se aceptan donaciones. Ponte de acuerdo con cualquiera de los administradores. Les juramos, por todo lo que ustedes quieran, que no nos vamos a ir de vacaciones, ni vamos a pagar un enganche de un coche. No, ese dinero es para mí, ¿verdad? O sea, y estamos 8, que si cualquiera faltara a este compromiso que tenemos con la comunidad antes que de cualquier cosa, lo diría en voz alta. Sí, yo para ese evento voy a estar de barman durante toda la noche y únicamente vestido con unas corcholatas en el pezón. Entonces, ok. No, bueno, ahí me van a ver. Y pues recuerden, va a haber venta de besos, va a haber, va a estar igual media chida la fiesta en ese rollo, porque vas a tener la oportunidad. Va a haber el toque sensual. El toque sensual y la oportunidad, pues, de darle ahí unos kikos donde tú quieras a tu miembro de la comunidad favorito. Igual podemos a rifar a todos los miembros de la comunidad. Claro, y si tú quieres ayudar, por ejemplo, a Chango, que va a estar toda la noche en la barra, pues adelante, nada más ayúdanos con avísanos. O si quieres ayudar en alguna otra cosa, pues adelante, toda la ayuda se agradece. Sí, recuerden que durante todas estas emisiones del Midware Podcast, ahora La Chaqueta, hemos estado haciendo mucho énfasis con lo de crecer también en el rollo de hacer un grupo más grande en cuanto a la planificación, a la administración, a la logística de las fiestas de Midware. Queremos hacer el comité de fiestas cada vez más grande, así que sigue abierta la invitación. Si quieres unirte, sobre todo para esta ocasión, que vamos a necesitar un chingo de manos, si quieres meterte a la organización del evento, o sea, todo el rollo operativo del evento durante el día, pues háznoslo saber. Ahí tienes los mails de todos los administradores o directamente a Midware. Claro, te los anuncio, son el Chango del Mal, Coco Norijabó, Cachorrito, Emilioso, Pander, Breno y un servidor. Somos los administradores. ¿Y quién más? Sí, Oxitosex, claro que sí, muy importante, no puedo olvidarlo. Que nos está echando una mano con el merchandising. Oxito, te queremos un montón. Gracias. Se la pasa bordando la piedra todo el día. Claro, y pues bueno, eso es lo que ahora sucede. Hay una noticia más. Probablemente aquí sus servidores de la chaqueta vamos a estar el día 21 de junio. De junio participando en la semana la cultural gay. Sí, que están organizando. Y pues bueno, al parecer va a haber una mesa panel el día 21 de junio a las 6 de la tarde. Y pues nos están invitando a ir y a exponer un poquito. Si quieren ir a escucharnos, apoyarnos, echarnos ahí. Sentir todo el apoyo de ustedes es importante y sobre todo en este tipo de eventos. Sí, sobre todo porque va a ser la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar sobre la comunidad de Mirba, de la comunidad de osos, aquí en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida, y pues de hacerlo al público abierto, sobre todo al público heterosexual. Eso va a estar medio chido, pero pues... Y medio cabrón. Medio igual. Cabrón, así que váyanos a apoyar para que ahí nos den, se nos quiten los nervios también. Claro, y pues bueno, con eso ya este evento está todavía por confirmar. Déjenos, ponemos bien de acuerdo con los organizadores, a ver si lo pueden pasar un poquito más tarde, porque luego uno sale a las 6 del trabajo. O más, pero pues a ver qué pasa. Y pues bueno, ahora sí es todo por el programa. Vamos a despedirnos, Chango del Mal, me despido de ti. Mi nombre es Chango del Mal, ya saben, cada semana, recuerden, los jueves de chat en Midware se ponen chidos, ocupen todas las cosas que tiene la página para ofrecer todos los servicios. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya va a estar Javi. Me despido de parte de Javi. Esto es todo por hoy y les mando un abrazo. Y bueno, yo también les mando, gracias Chango, y yo también les mando un abrazo. Y saben que este programa lo hacemos con gusto. Espero que les hayan gustado las entrevistas. Métanse a la página de www.midware.com.mx. Déjenos sus comentarios. Igual en la página de www.lachaquetapodcast.blogspot.com. Y también entren a la página de www.vermex.com nada más. Y voten pues por su favorito. Ahora sí que, y si no estuvo entrevistado y se quiere poner en contacto con nosotros, nosotros estamos abiertos. Sí, y ojo, además, si alguno de ustedes, los miembros de la comunidad de Midware, tienen contacto con algún otro participante y quieren extender por parte de Midware la invitación para que participe con un pequeño bloque de preguntas como el que hicimos, pues adelante, ¿no? Igual háganos ese favor. Claro, y no se preocupen, no les vamos a hacer preguntas así como ¿y qué harías tú para resolver el problema de la contaminación? Porque nada que ver. Pero pues bueno, me voy a despedir de ustedes, obviamente dejándoles la canción que tanto les prometí. Esta canción es de Miguel Bosé, salió en el disco de Papito, aunque realmente ya tiene rato que sonaba esa canción. Es con Mina, una cantante, me parece de Portugal. Ellos dos cantan la canción Agua y Sal, que es un cover que había hecho Mina con, me parece, con Caetano. Y pues bueno, la verdad es una canción que a mí en lo particular me gusta mucho. Es qué pasa cuando una relación se vuelve tan pasional que ya todo el tiempo de repente se vuelve como disputas o cosas por el estilo, cuando ya nada más te dan de beber esa agua y sal y no te satisface la sed. Me gusta mucho, no es mi caso, pero se me hace una canción así muy muy rica. Los dejo con esa canción, con esto despedimos el programa. Yo soy Kenzo Panda y esto fue La Chaqueta. Estás escuchando La Chaqueta. De tus colores. que me río de mí, tomo lo que viene. Muchas cosas no me van, no sé decirte cuáles. Tu silencio es mi callar, tus preguntas mi escuchar. Descubrámoslo nosotros. Soy yo. Sí.